Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, Linuxero. Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una entrevista Linux Connection, los programas especiales de este podcast para acercarte a las personas o proyectos que han salido en la sección Comunidad Linux. En esta ocasión tenemos a Genofonte, Linuxero de Pro, del que ya me oíste mencionar en el episodio 8, Sabores a Montones. Muy buenas, Genofonte, ¿cómo te encuentras? Hola Juan, pues aquí estamos en la fría Lituania, estamos a muchísima distancia. Creo que nunca había hablado con alguien tan lejos ahora mismo. Muy contento de estar en tu podcast. Muchísimas gracias por darme la bienvenida a tu casa. Yo agradecerte. Yo sé que has tenido unos meses muy complicados. Se te nota en tus publicaciones que antes, bueno, eras muy prolífero en eso y ahora te estás contando y, bueno, he contactado contigo varias veces y te ha sido imposible yo decírselo a la audiencia. Y hemos encontrado un ratito, un momento en esos domingos de mediodía y bueno, yo te he casado al vuelo también desde que me comentaste, mira, solo puedo en este momento, yo he dejado todo porque para mí es un honor tenerte a ti, gracias a ti, yo y muchos de los que nos escuchan porque me lo han comentado, hemos aprendido muchas cosas y agradecerte de nuevo que estés aquí en este ratito. Si me dejas un pequeño secreto para tu audiencia, o sea, tus oyentes tienen que estar muy agradecidos del trabajo que haces, porque sí es cierto que te ha costado mucho trabajo poder contactar conmigo y en el último momento, ayer mismo, si quieres lo contamos, te comenté que podía solo hoy, en este momento, y lo abandonaste todo para poder charlar conmigo. Te estoy muy agradecido por el esfuerzo que haces y estoy seguro de que tus oyentes también lo están por el trabajazo que haces en Podcast Linux. Para mí es un lujo, repito, para mí es un lujo porque yo creo que cuando proyecté este podcast lo que quería es acercar a la gente a Linux, que no tuvieran miedo, pero que no vieran GNU Linux como algo solo de código, sino que hay muchas personas detrás, hay muchas comunidades, hay muchos proyectos que sin ellos es imposible, ¿no? El código queda ahí, pero detrás del código hay personas que los intentan fomentar, difundir. Y para mí un ejemplo muy claro en el habla hispana eres tú. Que por cierto, vamos a empezar ya, nos vamos a meter un poquito en faena. Uh-huh. ¿Cuándo conociste tú GNU Linux? ¿Cómo empezaste? Pues tenemos que remontarnos a hacia el 2007-2008 aproximadamente, no recuerdo muy bien la verdad, es una historia un poco tonta, yo me mudé de piso por cuestiones de trabajo y me empecé a aficionar por el HTPC, que en su día estaba bastante en boga, esto de utilizar un ordenador de baja potencia, de bajos recursos para bueno, tener acceso a multimedia en la televisión. Total, que estuve una temporada sin ordenador de sobremesa para trabajar. Me hice con un pequeño netbook, que fue durante unos meses el que utilicé para cuestiones de ofimática. Y a partir de ahí fue cuando me introduje en el mundo Linux, porque con la baja potencia que tiene un ordenador de esas características, y más aún en el año en el que hablamos, 2007-2008, a partir de ahí encontré distribuciones Linux de tipo ligero que hacían que el netbook funcionase muchísimo mejor y fue ese mi comienzo. No tenía ni idea anteriormente ni siquiera de la existencia de todo esto. Fue a través de una búsqueda Google rápida, ¿qué puedo utilizar en un netbook? Como me enteré de la existencia de este sistema operativo que me permitía utilizar mi hardware de una manera adecuada, mucho mejor que otros sistemas de tipo privativo. Y fue todo muy, muy casual. A partir de ahí también me gustaba la fotografía de antes, empecé a enlazar unas cosas con otras, a buscar softwares alternativos a los que estaba utilizando hasta el momento y me fui dando cuenta de que mis necesidades básicas informáticas estaban cubiertas enteramente con software libre y decidí a partir de ahí mudarme completamente. Por cierto, el Netbook, porque yo también tuve uno de ese año más o menos, ¿cuál era? Era un Medion Akoya Mini. Creo que había dos modelos de esa marca y era el más básico de todos. O sea, tenía 1 GB de RAM, aquello era limitado. Y utilicé, recuerdo, como distribución Ubuntu Remix, creo que se llamaba, que fue el comienzo de lo que es ahora Ubuntu con el entorno Unity y todo eso. Empezó con esa versión, creo que se llamaba así, no recuerdo muy bien. Y alguna más, cuyo nombre ya he olvidado, que estaban directamente diseñadas para funcionar en netbook. Si tú has tenido uno, recordarás que en aquella época estaban muy de moda. Se han ido pasando un poquito, pero había varias distribuciones Linux que estaban específicamente diseñadas para ese tipo de dispositivos y funcionaba muy bien. Sí, y además fue un momento para mí dorado de Linux, porque era el único momento que yo recuerdo de poder ir a una gran superficie de tecnología y encontrar algo de GNU Linux. Sí, es cierto. Sí que había algunos modelos que los incorporaban de serie. Era bastante sorprendente. Fue una época, yo creo, no sé qué opinas tú, muy interesante para la tecnología. Empezaron a aparecer diversos dispositivos, todos muy nuevos, había muchas posibilidades. Yo creo que ahora el mercado en ese sentido se está estabilizando y yo me lo pasaba muy bien con la tecnología, cacharreando con aparatitos en aquella época. Me recuerda un segundo resurgir y estoy pensando ahora, han sido las Raspberry Pi, yo creo, en ese sentido, pero sí, fue muy interesante. Bueno, y a partir de ahí, porque yo he visto que poco a poco has ido sacando mucho, mucho, mucho material. Bueno, eres bloguero, ya después hablaremos un poquito de eso. También realizas un podcast, yo no sé cómo lo tienes por ahí. Vídeo, retoque fotográfico, prácticamente le has dado palos a todo lo que se puede decir de lo que es producción artística dentro de lo que es un sistema operativo libre. Le has dado a textos, le has dado a fotos, le has dado a animaciones también, le has dado al vídeo, prácticamente le has dado a todos los palos de la producción, ¿no? Más o menos. Esto sí que me parece muy interesante que lo hablemos, porque a veces y yo entiendo que sea así, que se genera una imagen en internet sobre nosotros los bloggers, especialmente en el mundo Linux. Es una cosa que siempre me gusta aclarar cuando entro en contacto con lectores del blog o los que ven los vídeos en YouTube y todo eso. No soy experto en nada absolutamente de lo que hablo y yo entiendo que se crea una imagen distorsionada al hacer series muy largas sobre un determinado software o hablar de tantas cosas al mismo tiempo. La gente tiende a pensar que debo ser un súper experto en multimedia y esas cosas. Mi objetivo con todos los productos que estoy sacando en internet, el blog, el podcast, que está un poco abandonado, si quieres luego hablamos de eso, el canal de YouTube y todo eso, es simplemente compartir todo lo que sé. En ese sentido no soy experto, porque lo que comunica un experto es el resumen de sus conocimientos seleccionado por él mismo. Yo lo que hago es comunicar inmediatamente, además normalmente una vez que aprendo algo lo transmito automáticamente. Creo que es un deber que tenemos en el mundo del software libre, especialmente en el ámbito hispano, donde no son abundantes las fuentes de información. Y en ese sentido, una de las cosas que intento transmitir, y por eso parte de los contenidos que tiene mi blog personal están relacionados con aprender a manejar los medios de comunicación en internet para transmitir conocimientos. Porque pienso que todas las cosas que vamos aprendiendo los usuarios de Linux, sin necesidad de que seamos expertos en ello, son susceptibles de ser compartidos y muy positivos para toda la comunidad. Y en ese sentido, pues eso, todo programa que aprendo a manejar, inmediatamente lo intento asimilar para transmitírselo a la gente y así poder colaborar con la comunidad en su conocimiento y en su difusión. Pero vamos, no me considero experto en nada en absoluto de lo que hablo en mi blog y en mi canal de YouTube. ¿de dónde sacas el tiempo? ¿O de dónde lo sacabas? Yo sé que ahora estás súper, tienes súper complicado tu día a día, pero en tus momentos en los que prácticamente, no sé, yo recuerdo cada 3 días, cada 4 días hacías vídeos, pero también los blogs, el blog que tú tienes, que después diremos las coordenadas para que se pasen por allí los oyentes, son bastante extensos y bastante bien informados. Y ahí se ve que hay un trabajo detrás. La edición de vídeo de uno de 25 también era brutal, la edición de vídeo que había detrás. ¿De dónde sacabas todo el tiempo? Al principio de la existencia del blog, la verdad que el tiempo me sobraba porque yo estaba en paro, no tenía trabajo, entonces fue una manera un poco de estar entretenido haciendo cosas que me gustaban al margen de la propia búsqueda de empleo. Cuando ya se estabilizó mi situación laboral, en realidad ya tenía tan asumido la mecánica de trabajo que no me costaba demasiado pues encontrar huecos libres para todo lo que es el proceso de elaboración de guiones. Luego la grabación se puede hacer rápido si la tienes bien preparada y bien guionizada. En realidad se hace bastante, bastante rápido encontrando huecos en fines de semana y todo eso. Evidentemente el hecho de que ahora esté con un trabajo que me exige bastante, pues ha perjudicado en ese sentido la periodicidad de las publicaciones que hago. Pero bueno, que tampoco me mato a trabajar. En realidad, en una sesión de grabación se pueden grabar 3 o 4 vídeos perfectamente y la edición se hace bastante rápida si tienes experiencia en ello. Así que en realidad, de hecho, en el blog lo que más me cuesta generalmente es la propia redacción de los textos que acompañan en el blog a los vídeos. Y eso ya me lleva bastante tiempo y lo voy haciéndolo a lo largo de la semana. Tú tienes que ver algo con educación, ¿no? No comentas mucho tu trabajo, pero sí he visto alguna vez que tenías que ver, por lo menos cuando estabas aquí en España. Lo quiero conectar ahora, ¿cómo ves el tema de la transmisión del software libre y de GNU Linux? Y el tema del trabajo en educación tiene mucho que ver. Uh-huh. Yo de formación académica soy filólogo. Y de mi experiencia personal profesional está relacionada enteramente con la educación. Yo soy profesor de español. La mayor parte de mi carrera trabajé en el ámbito social, en ONGs, fundaciones, como profesor de español para refugiados muchos años. Trabajé coordinando equipos de voluntariado, haciendo tareas de comunicación, difusión, ese tipo de cosas. Y ahora estoy trabajando en Lituania, en un centro cultural, como profesor de español. Me encargo también de realizar, de coordinar eventos culturales, ese tipo de cosillas. Pero sí, en general, mi ámbito personal, profesional, es de la educación, la pedagogía. En relación con lo que me comentas, el trabajo de los formadores, profesores, educadores, y el software libre me parece fundamental en dos vías. Por un lado, a los formadores, profesores, nos aporta el software libre toda una serie de herramientas de alta calidad y bajo coste que de otra manera no se podrían utilizar en muchos ámbitos de la educación. Y no estoy pensando tanto ahora en la educación formal reglada que se pueda impartir en el primer mundo, sino en otros ámbitos donde el acceso a las nuevas tecnologías ya de por sí es complicado. Además, dotarlas de un software adecuado puede ser imposible directamente por un tema de precios y de licencias. En ese sentido, esa es una ventaja con la que contamos los formadores, el de poder disponer de todo un arsenal de herramientas que luego utilizar en nuestra tarea educativa. Y por otro lado, eso genera en nosotros, o debería generar en nosotros, una responsabilidad como difusores también del uso de estas herramientas. Ahora estoy pensando más en nuestro ámbito más cercano, cultural, donde los profesores de todas las materias, no solo las relacionadas con las tecnologías, deberían emplear y hacer uso y difundir el uso en sus estudiantes, en sus alumnos, de estas herramientas lo mejor posible. Nuestra labor en ese sentido también es muy importante. Porque coincidirás conmigo que, te voy a poner un ejemplo, siempre que algún compañero quiere comprarse un ordenador, casi siempre, si lo va a aplicar a la parte más de producción artística, de producción multimedia, casi siempre, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pues tiran más por un producto de Apple, un producto, un MacBook. Y contigo tú eres un ejemplo de que se puede trabajar, de que ese es con Linux sí se puede, que yo lo llevo como eslogan, sí se puede trabajar con GNU Linux. No hay que gastarse tanto dinero, es una opción más, que a mí me parece bien quien elija esa opción, pero también hay otras opciones. Sí, es que estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo entiendo que probablemente hay algunos ámbitos donde el software libre no llegue con los mismos criterios de calidad que pueda llegar otro software privativo. Tenemos que partir de eso, que se llega hasta donde se llega. Son cada vez menos, también tengo que decirlo. Y te quiero poner a apuntillar un poco, a nivel profesional estás comentando, ¿no? Sí. A nivel profesional, igual a nivel más de día a día, a nivel más de doméstico, hogar, ya estamos hablando de otra cosa, porque bueno, ahí todos nos podemos contentar con un cierto nivel que para eso lo estamos haciendo un do it yourself y hasta ahí llegamos. Es que... totalmente de acuerdo, es que a nivel de usuario casero, por así decirlo, ahí ya no tengo ninguna duda. O sea, no se necesita ningún recurso privado para desarrollar cualquier tipo de afición en el ámbito multimedia, que es en donde yo me manejo, pero en otros ámbitos estoy casi seguro de que también, a no ser el de los videojuegos, evidentemente, donde ahí ya entran en juego otros factores, no necesitas... soluciones privativas, es que no son necesarias. Y más allá, en el ámbito profesional, en muchos contextos tampoco se hace necesario. Otra cosa es que tengamos el discurso asumido de que para la tarea X el mejor software es este y yo tenga que ir al mejor software. Esa es una forma de pensar que nos han inculcado a través de medios de comunicación y de propaganda, con el que tenemos que luchar también los linuxeros para demostrar que muchas veces no necesitas lo mejor, sino lo que te funciona. Y lo que funciona muchas veces pues tiene licencias libres y además es gratuito, con lo cual yo creo que la decisión es bastante fácil a poco que lo pienses. Yo sé que además de trabajar mucho con el tema de la producción multimedia, tú llevas muy adentro, no solo en conseguir, ¿no?, en conseguir cosas, llevas muy adentro el tema de la filosofía de software libre, de código abierto. ¿Qué te parecen cosas como, por ejemplo, que me enteré hace poco, yo no lo sabía, que en las universidades se regale licencias de Windows? Es un tema que daría mucho para hablar muchísimo. Yo, en mi opinión, esta ya es una opinión personal. El software libre es una expresión más de un movimiento que es de escala global de empoderamiento de la gente. Y ya sé que a mucha gente ahora de los que te estoy oyendo, ahora mismo harán stop en tu podcast, lo siento mucho, porque nos ponemos a hablar de términos que ya son muy conocidos en medios de comunicación y que pueden llegar a aburrir un poco, pero lo siento, pero es mi punto de vista. Yo lo que creo es que el software libre es otra de esas cosas que nos permite a la gente poder ser felices y realizarnos nosotros mismos sin depender de grandes estructuras empresariales, de poderes ajenos a nosotros. No lo sé, tenemos que luchar contra un enemigo que es mucho más poderoso que nosotros. El ejemplo que tú dices de las universidades que regalan licencias de software privativo, evidentemente pues son presa de... están secuestradas por intereses económicos y las empresas que producen software pues están aprovechándose para conseguir más clientes a base de comprar las voluntades de quienes dirigen esas universidades. Evidentemente es algo que no me gusta, pero también sé que es algo con lo que es muy muy difícil luchar y que no va a tener solución a corto plazo, como tantas otras cosas. En este sentido, el software libre es un ejemplo más, por eso digo que es una parte más de un problema que es de escala global. Creo que somos nosotros individualmente los que tenemos que ir tomando decisiones y a partir de nuestras decisiones individuales empezar a cambiar las cosas a escala muy muy personal y local. y a partir de ahí, pues aparte de las decisiones que tú tomas, intentar convencer a los demás de que te sigan y que de que hagan lo mismo que tú, enseñándoles que no es complicado, no es difícil y que se puede hacer y que te aporta beneficios. Pero es un problema al que no le veo solución a corto plazo, la verdad. Es triste, pero es así. No, te lo comento porque yo me enteré hace poco. Sabía que sí se regalaban licencias de Microsoft Office, pero a llegar a regalar licencia del sistema operativo entero o Windows 10 me ha llamado mucho la atención. Yo creo que es desproporcionado. No estamos jugando al mismo juego. Hay unas reglas para uno, hay unas reglas para otros, y me ha llamado bastante la atención. Yo creo que las universidades, los colegios, todos los centros escolares, es la base fundamental que tenemos los linuxeros para dar a conocer este sistema operativo y para fomentarlo. Creo que has hablado muy bien del tema de la filosofía que hay detrás y no podemos obviarlo, ¿no? Yo sé, como tú, que hay gente que igual esto pues le carga un poco hablar de software libre, de la filosofía que conlleva, pero es el sustrato de nuestro sistema operativo. Tenemos que entenderlo, tenemos que mimarlo y cuidarlo en todo momento. Sí, sí, sí. Y lo que me comentas de esto de las universidades es que es una cosa que puede llegar a enfadar, a poco que la pienses, porque es que además hay muchas noticias como estas. El típico colegio donde te das cuenta, te dicen que están utilizando iPads en todas las clases. ¿Me entiendes? Que es absurdo, es ridículo, es innecesario, no sirve para nada. Y muchas veces, simplemente preguntando por qué hacen eso, se pueden llegar a conclusiones muy interesantes. Yo estoy convencido de que la universidad que está regalando licencias de Windows, esa decisión la ha tomado una persona que ha estado simplemente teniendo una pequeña conversación con un comercial de Microsoft. Y que ha tomado esa decisión porque ha sido convencido de que, oye, que es bueno para los estudiantes. No creo ni siquiera que haya la maldad detrás de haber recibido un dinero o un beneficio. Simplemente ha sido convencido por un comercial. Si ese rector universitario se hubiese preguntado por qué, simplemente por qué está recibiendo la llamada de un comercial de Microsoft, probablemente habría dicho que no lo quiere, que puede, en vez de regalar licencias de Windows 10, regalar un CD con una distribución de Linux y ya está. Entonces, estamos en el mundo en el que estamos y por eso nuestra labor es importante, poco a poco ir convenciendo cada vez a más gente de que a veces haciéndose pequeñas preguntas llegas a conclusiones muy importantes para tu vida. Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Además, te lo digo ya y se lo digo a los oyentes, que uno de mis próximos episodios será educación y GNU Linux, porque creo que ahí tenemos una piedra angular, de allí salió GNU Linux, y yo creo que desde ahí es de los pocos sitios en donde podemos fomentar, difundir y asegurar que GNU Linux siga expandiéndose y siga llegando al hogar, porque yo entiendo supercomputadoras, entiendo, bueno, muchos otros dispositivos, pero donde, como tú bien dices, llega a ser una función de libertad, que ese fue su principal arranque, es dentro de sistemas de escritorio de muchos hogares, de muchas escuelas, de organizaciones no gubernamentales en las que pueda dar un respaldo y dar ese concepto de libertad, de poder usarlo como una opción más, pero que además te lleva muchas facilidades, no solo el aspecto económico del que siempre hablamos, sino de otras libertades que también hay que tener en cuenta. Sí, además que, y yo creo que es lo mejor de todo, que es que la filosofía del software libre es tan abierta que incluso si no estás interesado en convertirte en un activista o en un hacktivista usando software libre, tampoco pasa nada, lo usas y ya está. Entonces, no le veo ninguna desventaja, la verdad, al uso del software libre, con lo cual, qué triste, ¿no? No sé qué opinas tú, pero a veces me pongo a pensar y digo, demonios, con lo fácil que es de utilizar, con los pocos problemas que da, ¿cómo es tan complicado convencer a la gente? Es curioso, ¿no? Es curioso, es curioso. Sí. Tal vez el tema de tener que instalarlo, tal vez, bueno, lo que comentas tú, el software por más conocido siempre suele ser privativo, ¿no? Cuando hablamos de retoque fotográfico, por ejemplo, siempre sale a la luz, ¿no? Esto está hecho con, no lo vamos a decir el nombre porque todos lo sabemos, pero después, por ejemplo, para el tema de revelado digital, y tú creo que sí eres un experto en ello, eres un experto de Darktable, por ejemplo, y ahora vamos a hablar un poquito de él como un ejemplo de software libre de gran calidad y profesional. Con Darktable, pues bueno, pues puedes hacer un trabajo fotográfico impresionante. Yo he seguido todos tus vídeos y es espectacular el trabajo que puedes conseguir con este software de libre que trabaja la fotografía, el revelado de fotografía. Háblanos un poquito de Darktable y ponnos ese ejemplo, que seguro que tú lo sabes hacer mejor, como un software de código abierto que está a la vanguardia de lo que es el retoque fotográfico. Sí, y además es un ejemplo muy interesante porque se puede enlazar con lo que hemos estado hablando de cómo se deben hacer las cosas desde el ámbito educativo. El programa Darktable, como dices, es un revelador de fotografía que se encarga de, resumidamente, de extraer una fotografía que puedas imprimir o ver en tu ordenador a partir de la información de archivos RAW o archivos en bruto que extraes de una cámara de fotos digital. Es un ejemplo magnífico porque además la iniciativa, la creación de este programa sale de una universidad y sale de un profesor de matemáticas de una universidad alemana, no recuerdo ahora el nombre, estoy hablando muy de memoria. Pero vamos, que surge de su iniciativa y de estudiantes y otros profesores de esta universidad y más gente que se ha enrolado en el proyecto. Con lo cual, forma parte de los contenidos educativos de su materia, porque en realidad el revelado digital, lo que es la imagen, no dejan de ser conjuntos de datos que se analizan matemáticamente, con lo cual tiene mucho sentido que expertos en matemáticas estén metidos en esto. Y hablando del programa en sí, como dices tú, efectivamente, esta afirmación que voy a hacer probablemente no la habría hecho hace 2 años, pero ahora sí creo que puedo hacerla. Darktable ahora mismo es un programa que está a la altura o supera a cualquier alternativa privativa. Mm-hmm. En lo que es el revelado digital de archivos RAW, lo supera en prácticamente todos los aspectos. Digo que hace 2 años no podía hacer esta afirmación por 2 cuestiones, si hay aficionados aquí a la fotografía me entenderán. Por un lado, el trabajo que Darktable hace con las luces hace 2 años no era tan bueno como es ahora. Ahora es perfecto, o casi perfecto, si lo conoces. Y el hecho de contar con un trabajo de máscaras de tipo GIMP, se pueden enmascarar zonas para editar de una forma y de otra. Esto permite una flexibilidad a la hora del revelado digital que lo aproxima mucho a lo que era el revelado analógico, químico, anterior. Anterior, quiero decir, existe ahora, pero bueno, hablamos de revelado digital porque es lo que hay ahora mayoritariamente. Donde se podían enmascarar zonas para revelar de una forma o de otra por zonas. Eso ahora con Darktable desde hace un año y medio, un par de años, se puede hacer. Y desde que han mejorado los algoritmos de interpretación de altas luces y sombras, ahora mismo es que Darktable es una referencia, es un programa brutal con el que se pueden conseguir resultados completamente profesionales, y por eso me he decidido a otro proyecto en el nuevo proyecto que tenemos de grupo, del que hablaremos después. Me he decidido a hacer una cosa en ese sentido porque ya se puede hacer, y lo puedo afirmar técnicamente, que se puede hacer fotografía profesional con Darktable sin ningún problema. ¿Tu equipo actual? Hablaste del primero que utilizaste, y tu equipo actual, para que lo conozcan los oyentes, ¿cuál es? ¿El ordenador que tengo ahora te refieres? Sí. Sí, es un... ¡Oh! Un momento. Tengo que mirarlo porque le presto bastante poca atención a esas cosas, aunque parezca mentira. Déjame mirar en mis vídeos, generalmente en la descripción sale la información. Espera que te lo digo. Mira, te lo digo con detalle. Es un i7 de Intel, el procesador, el 4790. A 3.60 GHz. Luego la gráfica que tengo es una GTX 960 de formato mini, es una chiquitita de estas muy pequeñas, muy pequeñas. Uh-huh. Luego tengo un disco de 2 teras, un disco duro normalito, y un SSD 64, chiquitín, chiquitín, donde tengo el sistema operativo y 16 GB de RAM. Y luego tengo toda una serie de artefactos de periféricos, a cual más raro, que no sé si merece la pena mencionar. Bueno, técnicamente el ordenador es ese. O sea, un bólido para hacer funcionar Ubuntu Unity, porque yo siempre que te he conocido en los vídeos, siempre has tenido esa distribución. Siempre, sí, sí, sí. Desde el principio me he sentido muy cómodo con Unity. Entiendo que es que hay otras opciones y las respeto a todas muchísimo, pero es que me he acostumbrado al manejo de Unity. Tiene algunas funciones sin las que yo ahora mismo no puedo vivir. Estoy pensando, por ejemplo, en la función que se obtiene al apretar el botón Alt, que te aparecen, puedes escribir comandos de los que están almacenados en la parte superior de las ventanitas, archivo, uh-huh. editar y tal. Uh-huh. Apretando Alt puedes escribir directamente el comando, y eso para, por ejemplo, trabajar con GIMP es una maravilla. Entonces me he acostumbrado a trabajar con Ubuntu desde el principio y con eso estoy. Pero sí, es verdad que es bastante máquina para correr un Linux. Tampoco es necesario ese tanta máquina, pero para cosas como vídeo y fotografía hasta cierto punto también viene bien. Muy bien. Si te digo una de 25, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Ay, Dios. La primera palabra que me viene a la mente es random. Una de 25 nació como un proyecto que no tiene nada que ver con lo que es actualmente. Nada, absolutamente. Una de 25, el nombre ya de por sí viene de las monedas de 25 pesetas. Entonces, el nombre indica lo que debería haber sido una de 25, que era un blog donde íbamos a hablar básicamente de videojuegos retro. La idea era esa, hablar de videojuegos retro. Y empezó como un proyecto de unos amiguetes que nos juntamos porque nos aburríamos básicamente para hacer un poco el chorra. Dijimos, ¿por qué no abrimos un canal de YouTube jugando a videojuegos clásicos? Y empezó toda la locura de una de 25. Lo que pasa que el proyecto enseguida derivó otra serie de cosas. Los amigos que habían iniciado el proyecto, cada uno empezó sus cosas. Hay uno de ellos, hijos de Odín, por ejemplo. Uh-huh. Con todos ellos además sigo manteniendo la amistad, que tiene un canal en Twitch donde se dedica a gameplays. Y un buen día yo decidí empezar a hacer cositas sobre Darktable. Empecé con esos tutoriales, me gustó la idea, y una vez que me quedé yo solito en el blog, pues ya lo reorienté completamente y ahora mismo es lo que es un blog sobre Linux, básicamente. Los primeros vídeos, yo lo dije al principio, estaban curradísimos. ¿Los hacías tú? Sí, era... Y todavía están por ahí en la red. Sí, están. Sí, decidimos hacer un formato revista, se nos fue la cabeza completamente y empezamos a diseñarlo como si fuese un programa de televisión, sí. Hablando, con sus apartados, con sus entradillas. Era todo muy de andar por casa. Además de aquella, estaba utilizando un ordenador, un Core 2, que apenas podía mover vídeo. Era terrible el trabajo, terrible. Yo recuerdo el renderizado de uno solo de esos programas podía llevar más de 20 horas. Era horroroso el trabajo de edición, horroroso. Y nada, se hacía con mucho cariño, nos lo pasábamos pipa grabándolo, era muy divertido, pero era muy complicado. El proceso de grabación, eso sí que era complejo y podía llevar fácilmente un programa de aquellos como mínimo 15-20 horas entre grabaciones de audio, preparación de los contenidos, luego lo que era la grabación nuestra cuando éramos visibles presentando las secciones y tal. Era como mínimo solo de lo que es la producción 20 horas, más luego la edición y todo eso. Era un trabajo, yo recuerdo algún capítulo de haber estado trabajando 3 o 4 días, lo que sería una jornada completa sin parar. Así que, en fin, se hacía con mucho cariño, pero no realmente nos dimos cuenta de que aquello era una locura, no merecía la pena. No, pero te digo que se nota lo que hay detrás trabajado, porque, bueno, al verlo, yo invito a los oyentes a que se pasen por allí, ya lo dejaremos en las notas del podcast, en las notas del episodio, y se nota bastante el trabajo bastante. Y de ahí pasaste, en principio, hacer cursos primero con Darktable, pero hiciste y has hecho muchos más. ¿De cuál te sientes más orgulloso? Pues no lo sé. Mira, probablemente la última serie es Screencasteando, que creo que era la serie que yo quería hacer desde el principio, aunque me faltaban conocimientos para ello. La serie de Screencasteando básicamente se trata de una serie de videotutoriales donde enseñó a la gente los principios de elaboración de tutoriales para YouTube o en formato vídeo, por así decirlo. Básicamente, qué es lo que tienen que saber para poder editar el vídeo correctamente, cómo preparar los guiones, cómo hacer la edición lo más rápido posible para que quede todo bien, dando algunos consejos sobre cómo mejorar la calidad de vídeo, de audio, este tipo de cosas. Y esa es la que más me gusta de todas porque era una de las esencias de lo que quería transmitir con el blog, preparar a la gente para que ellos mismos se puedan convertir en difusores y extender el uso de Linux lo más posible. Así que es que no, ahora mismo probablemente añadiré alguna cosa en el futuro porque estoy anotando cositas que faltaban en esa serie, pero en principio es una de las que me siento bastante orgulloso. Esa me ha dado pie a mí a hacer mis screencasts, que son muy, muy básicos, pero me ha dado pie a quitarme un poco el miedo al pasar del micro a utilizar también la voz y ya la pantalla. Es más en directo con el micro, puedes parar, puedes eliminar algunos errores, pero ahí es todo en directo de una pasada y yo te lo agradezco. Y sé de algunos que también me han comentado. Pues me alegro mucho. Y de ahí saltamos ahora a varios proyectos que tienes en mano, que por cierto, antes de pasar a ellos, te invito a que sigas con Kaden Live, porque Kaden Live es el programa de vídeo que utilizo, me ha gustado mucho cómo empezaste y lo veo como del mejor software para la edición de vídeo ahora en GNU Linux. Sí, además, en las últimas actualizaciones que ha habido, en los últimos días, han mejorado algunas cosillas. Por ejemplo, el efecto de rotoscoping, que es para explicarlo a los oyentes, es una forma de crear máscaras en vídeo, de forma que se puede editar por zonas. De nuevo, volvemos a lo de siempre. La edición por zonas es lo que define un programa de este tipo. Al trabajar con imagen, lo que define un programa profesional, aparte de otros criterios más técnicos. El filtro de rotoscoping que estaba roto en las versiones anteriores de momento ha vuelto a funcionar y es una alegría tremenda porque, insisto, eso es lo que sitúa Kaden Live como programa que puede ser utilizado en entornos profesionales y continuaré con la serie, desde luego, lo prometo. Tengo un vídeo pendiente de publicación, lo intentaré sacar antes de las Navidades, pero seguiré con esa serie porque estoy de acuerdo, es un programa con el que se puede trabajar perfectamente y de hecho es el que estaba utilizando últimamente para publicar todos mis vídeos y me gusta mucho, la verdad. Ha ganado mucho en estabilidad, ¿eh? En estos tres meses ha ganado muchísimo. Antes la verdad es que enseguida se rompía, había que arrancarlo de nuevo, pero vamos, yo estoy muy contento y el nivel que tiene ya va cogiendo ya caché, ¿eh? Claro, es que además se está notando que Kaden Live ha entrado dentro de las aplicaciones core de KDE. Siempre ha sido un poco outsider este programa, pero ya ha entrado de lleno y eso se tiene que notar, que tenga más aportes y que la gente se esté volcando más en él. Y era uno de los fallos que tenía, efectivamente. La inestabilidad del programa en versiones anteriores lo convertía casi en inusable. Y ahora, yo de momento no estoy teniendo ningún problema y va de fábula, la verdad. El tiempo libre ahora, Jenofonte, ¿en qué lo aplica para divulgar GNU Linux? En colaboratorio, ahora estamos en colaboratorio. Colaboratorio, háblanos porque es un proyecto muy interesante. La idea que yo tengo, bueno, esto ha sido una excusa para tenerte a ti de programas anteriores, pero sí quiero o me gustaría, y aquí ya intento meter un poco la patita, a algunos componentes de colaboratorio para que comenten también. Pero dime cómo surgió la idea de colaboratorio, cuál es tu papel ahí y sobre todo la forma de organizarse, que creo que también tiene que ver mucho con la filosofía Linux. El colaboratorio surgió a mediados de este año, 2016, un poco antes del verano. La idea original fue de Enrique Bravo, de La Sombra del Helicóptero, uno de los bloggers de referencia en el panorama Linux español, en español. Bueno, surgió a partir de una pequeña polémica con un portal en el que había aparecido un contenido copiado, básicamente. Entonces, bueno, surgió por parte de algunos cuantos de nosotros una sensación un poco de cabreo, porque estaban aprovechándose el trabajo de blogueros independientes en portales más grandes. Y a partir de la idea de Enrique Bravo, de que deberíamos juntarnos unos cuantos para empezar un proyecto que tenga unas reglas ya prefijadas y que evite este tipo de problemas, pues surgió la idea de colaboratorio. Unos cuantos de nosotros, blogueros y no blogueros, estamos algunos bloggers que llevamos años ya, pero hay un montón de gente que no había empezado ningún blog, pero que tenía esa inquietud, pues nos juntamos a decidir qué hacer todos juntos como plataforma unida, y ahí surgió colaboratorio después de meses de trabajo de fondo. ¿Cuántos participan? Son bastantes, ¿no? Más de 10. Mira, ahora mismo, ¿cómo llamarlos? Como fundadores, como los que hemos iniciado esto durante la fase de desarrollo del proyecto, estamos 8 personas. Y ahora mismo, como colaboradores y colaboradoras en el proyecto colaboratorio.net, ahora mismo 20 en total. Son ya unos cuantos para llamamiento que hemos hecho al inicio de nuestra andadura, porque llevamos apenas de un mes de trabajo. Ha tenido bastante éxito y se han ido adhiriendo bastantes personas, y vamos a traer unas cuantas sorpresas de aquí a unos días en ese sentido. Además de los oyentes que se pasen por allí, si alguien quisiera, además de leer todo lo que hacen y de conocer todo lo que hacen, quisiera aportar, ¿Cómo podría hacerlo? Pues nada, muy sencillo. En nuestra página colaboratorio.net, sin www, simplemente colaboratorio.net, abajo del todo está el correo electrónico de contacto, que es contacto@colaboratorio.net, y debajo hay un enlace que dice enrólate, colabora con nosotros. Está en la parte abajo del todo de la página. Sí que me gustaría que la gente que está interesada en participar se metiese en ese enlace, porque ahí hay información que consideramos importante si vas a tomar la decisión de participar con nosotros. Una de las cosas que nos ha gustado mucho a la hora de elaborar este proyecto es que cuenta con reglas bastante potentes de participación para asegurarnos que los contenidos sean de calidad y que la capacidad de iniciativa de los participantes sea plena. Es decir, este es un proyecto horizontal, democrático, no hay coordinadores que manden, no hay dirección, simplemente somos los que estamos y los que tomamos las decisiones. Entonces, participar en colaboratorio implica aceptar esas normas, y sí que creo que es importante que antes de lanzarse a «oye, quiero echar una mano», leeros ese pequeño manifiesto que tenemos para participar, y si estáis de acuerdo, contad con nuestra ayuda. Simplemente escribirnos al correo electrónico contacto@colaboratorio.net y nos ponemos a trabajar juntos. Pues yo invito a todos los oyentes también a que participen. Sé que algunos se ponen también en contacto conmigo. Oye, me gustaría empezar algo, pero no sé cómo empezar. Pues mira, una buena forma de hacer es ya hacerlo acompañado. Y pueden ir a colaboratorio.net y allí pues van a tener un respaldo, van a tener mucha ayuda. Sé que entre ustedes, porque conozco a David 8bit, se llevan muy bien, hombro con hombro, se ayudan, y eso es una buena forma de empezar para quien le esté picando el gusanillo, o aquel otro que ya empezó hace tiempo un proyecto y lo ha dejado y bueno, no se sienta con mucha fuerza para hacerlo en solitario, puede hacer acompañado. O sea que creo que puede ser muy interesante. Incluso nosotros queremos dar un paso más allá. Es decir, si tú, oyente ahora de Podcast Linux, estás escuchando esto y tienes ganas de iniciar algo, de empezar a hacer un blog o lo que sea, y tampoco te interesa participar con nosotros, pero necesitas ayuda en ese sentido, cuenta con nosotros también para ello, porque lo que queremos es difundir sobre software libre. Es decir, no... Colaboratorio.net no nace como una plataforma que quiera liderar la difusión de software libre en absoluto. Simplemente lo que queremos es crear una un proyecto que, en el que nosotros nos sintamos a gusto difundiendo cosas, pero al mismo tiempo ayudar a la gente a hacerlo también. Así que todos los materiales que estamos elaborando, me refiero a libros de estilo, guías de edición, todo lo que estamos creando para nuestra plataforma es de libre distribución y sirve también para crear otras. Así que puedes utilizarnos como recurso a nosotros. No necesitas participar en colaboratorio para aprovecharte de él en ese sentido y para sacar ventaja. Sabemos por lo que nos ha costado que montar un proyecto de este tipo es duro, es muy complicado y hace falta crear un montón de materiales que son importantes. Bien, ese trabajo nosotros ya lo hemos adelantado y puedes disponer de él libremente para utilizarlo para tus propios proyectos. Así que contad con eso también en ese sentido, porque podemos servir de ayuda, porque seguimos la misma filosofía de software libre que los programas que utilizamos. Nadie tiene excusa para no dar un paso adelante y yo creo que además, como linuxeros que somos todos, pues bueno, tenemos a la hora de trabajar con GNU Linux, tenemos también un deber que es aportar un poco a la comunidad, y qué mejor manera que esta que divulgar ya con la ayuda de todos ustedes. Me parece genial y además esa libertad que dan ustedes de, mira, si quieres no lo compartas con nosotros, pero te ayudamos a que tú lo hagas por tu cuenta. Eso sí, dice mucho de ustedes, ¿eh? Es que es lo que tú dices, Juan, es que es nuestro deber. Además, es algo que hablamos muy al principio. Queríamos hacer algo con lo que nos sintiésemos a gusto y, demonios, si nos sentimos a gusto con el software libre, tenemos que jugar con esas reglas también. Entonces, nuestro objetivo en todo momento es difundir el uso de software libre a toda costa. Y eso significa pues jugar con las mismas reglas de compartir todo lo que tenemos, y cuando decimos todo es todo, con lo cual pues eso, estamos abiertos a cualquier cosa. Tengo que decir también que de la gente que está participando editando cosas, haciendo artículos, hay mucha gente pues que son lectores de nuestros blogs y que se han animado gracias a colaboratorio a compartir sus conocimientos con el soporte que les damos nosotros, con la ayuda, con la revisión, toda una serie de cosas, y nos estamos encontrando verdaderas joyas de gente que tiene muchos conocimientos y que solo necesitaba ese pequeño empujoncito y un poquito de ayuda para difundirlos. En ese sentido, ese es el triunfo que está teniendo Colaboratorio. Lo vamos a ver en las próximas semanas, cuando se vayan publicando las cosas que están haciendo nuestros compañeros colaboradores, porque están saliendo cosas brillantes de gente como vosotros, los oyentes, que sabéis cosas y que podéis difundirlas, y que si podéis hacerlo, debéis hacerlo. Sentiros con esa obligación, que además luego os va a reportar muchas satisfacciones, sin duda. Muy bien. Genofonte, se nos va el tiempo, pero bueno, lo primero es agradecerte de nuevo. Me gustaría que comentaras un poco tus métodos de contacto, por si algún oyente quisiera ir directamente hacia ti, hacerte alguna pregunta. Yo sé que tú estás muy abierto. Algunas dudas que he tenido yo para hacer vídeos, para hacer podcast, grabar con Audacity, te los he preguntado y tú directamente me has respondido. Si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo? Hay varias formas. Ahora mismo, probablemente Twitter, arroba Genofonte, sea una forma bastante accesible. El propio blog, unade25.blogspot.com, en los comentarios se pueden hacer preguntas relacionadas con algún tema que toque el artículo correspondiente, y si no, el correo electrónico unade25@gmail.com. También es posible contactar conmigo. Sí que tengo que decir que siento muchísimo si tardo en responder. La avalancha de mensajes es un poco inasumible por mi parte, pero trato un poco de priorizar, y aquellas cosas que consideré más urgentes o de respuesta más rápida, trato de contestarlas en la medida de mis posibilidades. Así que si hay suerte y puedo, pues yo encantado de echar una mano a la gente que lo necesite, por supuesto. Y yo encantado de tenerte aquí, de haberte robado de tu tiempo escaso, que sé que es muy difícil, haberte pillado y por banda y haberte tenido aquí. La verdad es que he disfrutado mucho. Creo que no hay que olvidar la parte productiva de GNU Linux, pero también la parte de filosofía, y tú la conjugas perfectamente. Siempre con esos dos pies bien en el suelo, sabiendo que con GNU Linux podemos hacer muchas cosas, pero no olvidar esas libertades, ese propósito, esas ganas de promocionar y divulgar, porque puede servir a mucha gente, a muchas organizaciones, que encuentre esa libertad, y encontrando esa libertad, tú lo dijiste, aunque suene muy filosófico, encontrar esa alegría. Muchísimas gracias, Pues muchas gracias a ti, Juan, por invitarme, y te quiero felicitar por el trabajazo que haces con tu podcast, con Podcast Linux, y animarte a continuar, porque también hacen falta este tipo de contenidos en la podcastfera hispana. Necesitamos gente como tú que también ponga su voz y que nos alegre los oídos cuando vamos de un sitio a otro. Yo te escucho cuando voy al trabajo, me encanta ir con los cascos. Yo estoy enganchadísimo a los podcasts y tú eres uno de los que escucho siempre, así que te animo a que continúes con esta magnífica labor que haces. Muchísimas gracias en nombre de todos los oyentes, que yo soy uno de ellos también. Yo, gracias a los oyentes, porque yo, mira, fíjate, me lo estoy pasando pipa. Estoy conociendo a muchísima gente muy interesante. Estoy aprendiendo mucho de Linux, cosas que desconocía, cosas que, bueno, no daba por hechas, y estoy aprendiendo un montón. Yo creo que todo esto son beneficios, y después, pues como dices tú, ese tiempo libre que tenemos, que a veces es más o menos, pues bueno, es una forma de pasarlo aprendiendo y sobre todo disfrutando. Sí, y si además conoces a gente pues como tú y como la gente que estamos en colaboratorio y tal, al final una de las cosas buenas que tiene lo de que seamos una comunidad pequeñita, los linuxeros, pues es que nos conocemos entre nosotros y al final pues acabas haciendo buenos amigos. Exacto, y para eso sirve también GNU Linux, para conocer a mucha gente, muchos proyectos, meterse en ellos como colaboratorio, tú bien has dicho. Creo que es muy interesante, y todos los que se lo estén pensando, no le den más vueltas. Vayan a colaboratorio.net, entren allí y vean la forma de compartir y de hacer contenidos, artículos, esas cosas. Sí. Sí, sí, sí. Sí, les quiero invitar a todos a que participen o que hagan sus propias cosas, que no tiene por qué ser colaboratorio.net, que no tiene por qué ser donde sea, que hagan cosas. Simplemente a veces utilizar una red social para tuitear que estás utilizando tal programa ya ayuda. O hacer comentarios en canales de YouTube de gente que hable de estas cosas. Difundir, difundir y difundir. Es la primera tarea. Si de todo el esfuerzo que haces por difundir sobre software libre consigues convencer a una persona, ya ha merecido la pena el esfuerzo. Así que animo a todos a que lo hagan, que es tarea de todos, que si no, nosotros no tenemos comerciales que nos vendan el producto, así que tenemos que hacerlo nosotros mismos con nuestras propias herramientas. El producto somos nosotros mismos. Sí. Muchísimas gracias, Juan Luis Fernández. Recordarles a los oyentes también los métodos de contacto de Podcast Linux. En Twitter estamos como @podcastlinux. También el correo, que por ahora tiro de las orejas, nadie me ha enviado ninguno, por lo menos el que esté con el teclado delante, que empiece a teclear podcastlinux@avpodcast.net, y ahí me mandan cualquier cosa. Tenemos también, que está funcionando genial, un canal de Telegram, telegram.me/podcastlinux, y en Telegram también me puedes encontrar como @juanfeble. También en la web avpodcast.net/podcastlinux. Y nada, esto ya se ha terminado con un buen sabor de boca, la verdad. Yo agradezco mucho estos ratitos. Hasta otra, linuxeros. Un abrazo muy fuerte. avpodcast.net, red de podcasting. Thank you.